James Blunt en las mañanas de la X103.9 FM y ya llegaron dos ganadores para Lenny Kravitz, ¿cierto? Sí, ya llegaron dos personas, una de ellas con un CD, otra de ellas con una linda foto, y se llevaron su boleta doble para verlo mañana en el Coliseo Med Plus. Vino otra persona con un tatuaje de Zoe Kravitz, su hija. Okay. Pero, vamos, es de Lenny. Es de Lenny. Bueno, listo, está bien. No. Sí. Pero, pues, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué pecado! Se perdió ese tatuajito. Esa plática se perdió. Son mañanas en la X. Bueno, la dieta de Lenny. Estamos hablando de Lenny Kravitz porque viene mañana para Bogotá. Va a estar en el Coliseo Med Plus. Las entradas todavía están disponibles. Y estamos también regalando entradas el día de hoy a la gente que nos traiga algo de Lenny Kravitz aquí a la emisora. Y bueno, vamos a hablar de su dieta. De la dieta. Sí. Cuénteme. Bueno, empecemos hablando sobre su veganismo. Es vegano encima de todo. El músico sigue una dieta vegana, enfocada en productos frescos y naturales. El cantante consume frutas, verduras y alimentos crudos que le permiten mantener altos niveles de energía y una piel saludable. Ok, la piel. Sí, tiene una piel. ¿Vio el reloj? No. Tremendo. Qué grosería de reloj. Sí. Sí, le vi un... Estaba, no sé, en algún restaurante en Lima. Ya robó al restaurante. Ajá. Ya robó al reloj. La marca del reloj. Ya se me olvidó cómo se llama el reloj. Sí. Por ahí $35,000 costaba ese reloj. ¿Qué? No, pues sí, no, no, una grosería. Ya un nivel de lujo que yo decía, maldita sea. Sí, tiene cómo. Sí, sí, no, qué cosa tan impresionante. Además de eso, cultiva parte de su propia comida en su finca, ¿no? En las Bahamas, lo que le da acceso a productos como mangos, cocos y moringa, alimentos que considera esenciales para su bienestar. Uh-huh. En varias entrevistas, Kravitz destacó los beneficios de su fruta favorita. Esta está buena si hubiéramos hecho una pregunta. La guanábana, cosa que ya difiero. Dice que el fruto tropical, conocido por sus propiedades antioxidantes, le ha favorecido mucho. Y bueno, pues él tiene también una conexión con la naturaleza y todo este cuento medio hippie, además de la fruta y la parte mental y física, que si uno pues se pone a ver detalladamente, pues en su caso por lo menos sí le ha servido bastante. Estas son mañanas en la X103.9 FM, aún nos quedan entradas entonces para Lenny Kravitz mañana en el Coliseo Med Plus. De Lenny Kravitz en las mañanas de la X103.9 FM, que está en vivo y en directo desde Alianza Motor con la Dirty, Dayana Rodríguez. Acá seguimos hasta las 12 del día, carrera 19, número 12705. Estamos celebrando la Navidad. Hay obsequios en unidades seleccionadas, así que la invitación es para que vengan, para que conozcan la disponibilidad de vehículos con entrega inmediata, así como lo oyen. Hay obsequios y entre las opciones está Renault Arcana Tecno, Cardian Tecno, también si ustedes de los amantes de la movilidad eléctrica, pues está el Megane, está el Kwid E-Tech, es diferente a todo lo que han visto, así que la pregunta es, ¿se imaginan ahorrar combustible mientras disfrutan de la potencia y dinamismo de motores turbo? Con las nuevas tecnologías esto es posible y lo mejor, algunos modelos no tienen pico y placa, así que a conocer diseños elegantes, modernos, versátiles, acompañados de obsequios especiales, planes de financiación, tasas imperdibles. No hay excusa para no regalarse su nuevo vehículo en Alianza Motor, el mejor aliado para tu Renault. Les recuerdo la dirección, carrera 19, número 12705. Estamos con la X hasta las 12 del día. Pueden pasar, nos saludan y se llevan también regalo de la X. Esta es la X103.9, esta entonces invitación de Dayana Rodríguez para visitar Alianza Motor el día de hoy. Son las 10 de la mañana, 14 minutos. Everything hurts me still the same. Cause like there's nothing new for me to say. Why, why, why? Why, why, why? Sweating through the sheets, shaking in bed. myself instead. Why, why is my mind? I don't know why. Ahí estaba Pink. Ahí estaba Pink. Foster the people. Foster the people. Foster the people. Foster the people con Foster the people con Coming of Age en Mañanas de la X 103.9 FM. Y ahí está Diana Rodríguez desde Alianza Motor. Ahí está Calvin Harris junto a Benny Blanco, la canción I Found You. Regresamos con Diana Rodríguez a Alianza Motors y cosas muy chéveres por contarnos en esta mañana de martes. Estamos en época de Navidad y como dice la canción, faltan 5 para las 2 y las promociones del año están por terminar, así que hay que apresurarse y venir a Renault Alianza Motor, carrera 19, número 12705. Repitan conmigo, carrera 19, número 12705. Es el concesionario que les brinda soluciones 360 para que nunca les falte nada a su Renault. No tienen por qué buscar más, porque en Renault Alianza Motor encuentran precios especiales en vehículos nuevos, camionetas, eléctricos, híbridos. Adicional, le pueden llevarlo con obsequios en unidades seleccionadas, planes de financiación especial, convenios, accesorios. Retoman el vehículo usado para la compra de un nuevo Renault y no se tienen por qué preocupar por el mantenimiento, porque tienen sus talleres propios. Ahí pueden tener la seguridad y la confianza que solo el respaldo de Renault Alianza Motor puede ofrecer. Así que no se les olvide, Alianza Motor, el mejor aliado para el Renault, para su carro, para que se enamoren. Los estamos esperando hasta las 12 del día. La dirección, carrera 19, número 12705. Este es el momento, esta es la señal. Siempre me gusta decir, si estaban esperando una señal para comprar carro, esta es. Así que acá los esperamos en Renault Alianza Motor. Escuchemos algo de lo más reciente de los Kings of Leon. Esto se llama M Television.